List 15. Haz algo. Do something. Hazme una oferta. Make me an offer. Haz el trabajo. Do the job. Haz lo que quieras. Do whatever you want. Hazme una promesa. Make me a promise. Haz el crucigrama. Do the crossword puzzle. Hazme un favor. Do me a favor. Haz la cama. Make the bed. Haz una presentación. Make a presentation. Haz lo mejor que puedas. Do the best you can. Hago negocios con ellos. I do business with them. Vamos a hacer unos cambios. We're going to make some changes. ¿Tengo que hacer un discurso? Do I have to make a speech? ¿Quién va a hacer la compra? Who's going to do the shopping? ¿Cómo te ganas la vida? How do you make a living? Haz una lista de lo que tienes que hacer. Make a list of what you have to do. Tengo que hacer una llamada. I have to make a phone call. No cometo errores. I don't make mistakes. Haz un esfuerzo. Make an effort. No crees problemas. Don't make problems. Haces mal uso de tu tiempo. You make poor use of your time. ¿Quién va a hacer la cena? Who's going to make dinner? Asegúrate de que están comiendo. Make sure they're eating. Tienes que causar una buena impresión. You have to make a good impression. ¿Puedo hacer una petición? Can I make a request?